Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de la 36. Buenos días aquí nuestra operadora, buenos días la gente, las compañeras, compañeros en la planta. Buenos días a la audiencia, buenos días José María, que debe estar ya por ahí. Sí, buenos días. Y yo acá pensando, José María, después de la exposición que hizo Eduardo Rubio, ¿qué más podemos decir? Podemos contar cómo las AFAP han llevado a los trabajadores a financiar proyectos productivos que ellos no han elegido y que si les tocara elegir seguramente no elegirían. Y el otro tema que me quedó así dando vuelta en la cabeza, viste, escuchando a Eduardo Rubio ahora, no hay conocimiento que sea neutral, no hay conocimiento que no sea en definitiva político, sea en la jurisprudencia, sea en la ciencia. Según cuál es la concepción del mundo, de la humanidad y de la vida y de que van tanto el doctor en leyes como el constitucionalista, como el ultrabiólogo, no sé qué, a interpretar las cosas de una manera o la otra. Siempre depende de qué es lo que esté pensando, ¿no? ¿Cuál es el grado de importancia que le da a una cosa o a la otra? Y estamos los que andamos y seguiremos defendiendo la vida, las posibilidades de vida, la dignidad de la vida, la universalidad de la vida de una manera justa, solidaria, en este bello planeta que necesita cada día más de nuestra colaboración. José María, el domingo pasado quedamos hablando justamente de la privatización del agua a través del negocio de las aguas embotelladas. Sí, sí, y justamente viene un poco tema a colación de lo que tú estabas diciendo recién de las expresiones de Eduardo, porque una de las inversiones de la AFAP es en el monocultivo forestal, justamente. ¿Y cuánto tiene que ver eso con la falta de agua? Lo Exacto. hemos denunciado desde que salió la ley forestal en este país de que iba a haber este problema, cuando en aquellos años se decía que bueno, que no se sabía, que iba a haber, que era nuevo en Uruguay. Bueno, ahora tenemos la experiencia más que comprobada de que lo que decíamos en aquellos años era real. Claro. Es decir, y hoy en día, bueno, la falta de agua tiene mucho que ver con eso. Pero fíjate tú que era un poco lo que habíamos quedado también en la audición pasada, que yo venía recordando que habíamos hecho una audición hace ya mucho tiempo respecto a ese tema, de cómo el agua cotiza en bolsa. Ahí cómo está. El agua empezó a cotizar en bolsa hace unos años, y esa fue la más clara señal de que pasaba a ser un negocio a nivel mundial para algunas empresas y para algunos empresarios que muy poco tienen que ver con el cuidado del ambiente y que el agua potable pueda llegar a la población en general, digamos, como debería ser. Exactamente. Mirá, unos numeritos que son bien, bien fáciles de visualizar, ¿no? Solo a AFAP República, que te la venden como si estuvieras ahorrando dentro del seno de tu familia, digamos, ¿no? Del Banco República, el Banco País. AFAP República, hectáreas forestadas, que generan madera para comercializar a las plantas de celulosa de nuestro país y a los mercados extranjeros, al año pasado, a mediados del año pasado, 62.700 hectáreas. Pero esto no es todo, porque en el sector agrícola ganadero, que al final también termina siendo forestación y monocultivo, soja, las hectáreas agrícolas ganaderas impulsadas en proyectos con distintas modalidades, como arrendamiento de campos a terceros, son increíbles, y la implementación de sistemas de riego para los cultivos, no, son increíbles. Financiando el agronegocio, otras 42.400 hectáreas que se supone que a este año, estos datos son los últimos, son del año pasado, comienzo del año pasado, se supone que a esta altura ya esos 42.000 se han transformado en unos cuantos miles de hectáreas más. Esto nada más que para, digo, que no, nos hacemos también un poco la idea clara de la dimensión de la estafa. Sin duda, sí. Desde el punto de vista de las AFAP, que están autorizadas a invertir en todo ese tipo de negocios, nunca se tuvo en cuenta por parte del Estado uruguayo, sea cual sea el gobierno, que sea el partido que esté a la cabeza del gobierno, claro, nunca se tuvo en cuenta la necesidad de un cuidado del agua desde el punto de vista de acceso a la población, es decir, como lo establece desde el 2004 la Constitución de la República. Sin embargo, acá el monocultivo, ya sea forestal o de soja, o de maíz o de trigo transgénico, que también está empezando a crecer y mucho en este país. Tremendo. No se ha tenido en cuenta el cuidado de los principales cursos de agua. De hecho, el río Santa Lucía nunca fue cuidado. En algún momento alguien planteó, hace ya muchos años, el tema de tomar medidas frente a lo que es los tambos, digamos, y las grandes superficies de praderas plantadas a orillas del río Santa Lucía, que todas son fertilizantes y todo tipo de algunos tipos de pesticidas y cosas, como que todo eso va a parar al agua y al río Santa Lucía, sin duda lo han ido contaminando de tal forma que más allá de la seca, el agua que está accediendo la población no es la de mejor calidad. Exactamente. Duda. Entonces, ahí hay un tema también desde el punto de vista de OCE como Estado, en el cual cuando tú firmas el contrato para que te pongan un contador y te suministrate agua potable, resulta que el agua no es tan potable. Si se le hace un análisis, no es tan potable. Por lo tanto, hay un incumplimiento por parte del Estado, primero, de un contrato que firma con la población, y segundo, sin duda, de lo que tiene que ver con la Constitución de la República, aprobada en el año 2004. Es decir, hay un tema también de falta, ya no solo de garantías, sino que el Estado no cumple con un montón de cosas. Y ahora, trayendo a colación lo que es esta barbaridad del proyecto Neptuno, quienes conocemos esa zona, quienes hemos estado en verano en esas zonas, de Quillú, de Arzatí, de toda esa zona, sabemos perfectamente que en verano el río de la Plata, en esa zona, primero el agua está muy salada, empecemos por ahí, por lo tanto no va a haber posibilidad de agua potable dulce. Claro. Y segundo, tenemos desde hace ya unos cuantos años toda esa zona de Colonia hasta Montevideo, la aparición de cianobacterias. Exactamente. Producto de toda la porquería que las plantas de celulosa están tirando al río Uruguay. Uh-huh. Y por supuesto de toda la contaminación del río Paraná, porque acá no es solamente el problema del río La Plata, no es solamente uruguayo, sino que también argentino, que tampoco nunca tomaron medidas de ningún tipo. Y ahora se va a sumar ya dentro de muy poco tiempo, pocos años, lo que es el colector Buenos Aires. El colector Buenos Aires, para que la gente tenga un poquito de idea, el que no conoce el tema, es una gran obra que viene haciendo la República, Argentina, Buenos Aires, de aguas servidas de toda la periferia de Buenos Aires, y va a evacuar al Río de la Plata por día las aguas servidas de 10 millones de personas. Eso está comprobado y está ya denunciado, digamos. Sin embargo, el Estado uruguayo no tuvo reparos en su momento en darle la autorización a Argentina para que hicieran esa obra y para que esas aguas servidas salieran al Río de la Plata frente al Banco Inglés. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que todas las corrientes, a orillas del Banco Inglés, que está en el medio del Río de la Plata, vienen hacia las costas uruguayas. Eso está comprobado hace muchos años, hay gente que ha denunciado eso, sin embargo el Estado uruguayo no ha tomado las medidas y los recaudos necesarios para cuando esa obra, digamos, empiece a vertir esas aguas servidas al Río de la Plata. Claro, eso es lo que decimos cuando decimos el Neptuno, además, la toma de agua en el Río de la Plata, además, hace que estamos tomando agua de un estuario, de un mar interno, de un estuario, que depende en realidad, son cuatro países, es Bolivia, es Paraguay, es Brasil, es Argentina, somos nosotros, no, son cinco países, seguro, que son los países por los que atraviesa el Paraguay, el Paraná, el río Uruguay. Y no son aguas de jurisdicción uruguaya en las que vos eventualmente pudieras decir, bueno, esto se hace, esto no se hace. Tampoco. Exactamente. Ese es el problema. Es decir, no dependemos solamente de lo que nosotros podamos vertir al Río de la Plata o que se está vertiendo al Río de la Plata, sino que también estamos dependiendo de un montón de países, que es muy difícil conjugar eso. Pero más allá de todos estos problemas, la potabilización de agua de grandes estuarios con agua salada no se hace en el mundo. Claro. No se hace en el mundo porque, primero, es sumamente caro. Segundo, no llega a ser, por más que se le quite la sal al agua, no llega a ser un agua potable. Puede ser, como dijeron el gobierno, bebible, pero no potable, justamente porque no es agua dulce. Pero además tengamos en cuenta que Uruguay tiene más que suficientes lugares de donde sacar agua dulce, con una obra lógicamente bien hecha, para poder abastecer a Montevideo. Pero además el proyecto Neptuno solo va a abastecer un 10%. Seguro, y lo que necesitamos es que se comprenda. Mirá, vos hablabas recién de las cianobacterias que proliferan según las corrientes, según las temperaturas, pero ya a esta altura de la vida sabemos que también según la carga de nutrientes que traigan esas aguas, ellas te aparecen en invierno cuando el clima son de 11 grados, porque ya lo han hecho hasta en las costas de Rocha. Entonces, a las cianobacterias que están medidas y estudiadas y anunciadas, es de público conocimiento por los estudios académicos de esa parte de la ciencia que no nos miente, digamos. Además a eso hay que agregarle que el famoso polder, ese represamiento, ese gran embalse que piensan hacer con agua dulce, esa agua dulce ahí va a estar muy quieta, muy estancada la mayor parte del tiempo, y ella, por supuesto, también va a generar cianobacterias como la genera cualquier tajamarcito de cualquier chakra en este país. Y es porque no. Entonces, ¿a qué nos condena el Neptuno, José María? A tener La misma mala calidad, el agua insalubre que tuvimos estos meses, la vamos a tener todo el tiempo. Y además, porque es lo que tú decís, no se potabiliza el agua de un estuario, no se potabiliza el agua salada del Río de la Plata, pero además de eso, la factura de todo este negocio más que oscuro y más que sospechoso, la va a pagar todo el país. Sí, claro, eso lo vamos a pagar en la tarifa, eso está comprobado y denunciado además, porque alguien tiene que pagar esa barbaridad de plata que se va a volcar a empresas privadas, amigas del gobierno o no amigas del gobierno, pero empresas privadas, en definitiva, que presentaron un proyecto y que se lo aceptaron así como así, sin hacer ningún tipo de estudio. Pero además ese embalse que tú hacías referencia, el agua de ese embalse va a salir del Río de la Plata, porque ahí en esa zona no hay cursos de agua suficientes como para un embalse de esa característica. Seguro, nos han dicho que va a salir de algunas cañaditas y del agua de lluvia. ¿De cuál lluvia? ¿De cuál lluvia estamos hablando? La única opción que pueden tener ahí es hacer una perforación al acuífero Raibón y sería otro disparate. En la sumatoria de disparates que estamos asistiendo aceleradamente, ese realmente es sencillo de entender. Los pequeños productores en San José, los chacreros medianos, pequeños en San José, ellos ya lo entendieron, ya saben que se van a quedar sin agua sus pozos, los pozos de los que se extrae de napas que forman parte del sistema Raigón. ¿Ah? Y todo eso es un gran disparate. Conocen el territorio, los que venimos insistiendo siempre, es decir, la gente del territorio, los que viven en el territorio, los que conocen los territorios, saben cómo funcionan los territorios, que no lo saben los eruditos de oficina, porque jamás estuvieron en el territorio y si fueron de paseo un fin de semana para ver qué lindo era el paisaje. Los que conocen los territorios y cómo funcionan los territorios, porque los territorios tienen su propio funcionamiento de forma natural, son los habitantes de esa zona. Por lo tanto, cuando vos vas a hacer una obra de tamaña característica, lo primero que tenés antes de ir a cualquier empresario o a cualquier oficinista es ir a hablar con la gente de los territorios. Exactamente. Y ver con ellos de qué forma se mueve ese territorio, de qué forma tiene sus propios día a día, digamos, cada territorio. Y los únicos que lo conocen son la gente de ese territorio. Y esa gente es la que nunca se consulta, porque importa más el negocio. Y acá hay un negocio, lamentablemente, que vamos a estar todos los uruguayos involucrados, de primero hasta el último, porque la gran mayoría de los habitantes de este país pagamos tarifa de OCE. Por lo tanto, va a haber, y más que más, la gente de las ciudades, por supuesto. Por lo tanto, aquí hay un gran negocio que lo vamos a pagar todos en beneficio a otros 5 empresas o empresarios que en realidad no les interesa si el agua después va a ser buena, si va a llegar en cantidad y en calidad. Eso no les interesa. Lo que les interesa es simplemente hacer la inversión, que tampoco lo hacen ellos, lo hace el Estado. Claro. Porque la inversión de los proyectos de turno es toda del Estado. Y que tampoco toda esa obra va a ser propiedad de OCE. OCE le va a alquilar eso a estas empresas, como quien dice. Le vamos a estar pagando para que hagan un trabajo que en realidad lo tiene que hacer OCE. Y con los años se ha venido con falta de personal en OCE, dejando caer toda la estructura de OCE justamente para que pase esto. Exacto. Que no es nuevo, lo están haciendo con Antel, lo están haciendo con UTE, lo están haciendo con todas las empresas públicas del Estado, dejarlas caer, dejarlas morir para que haya un mal servicio y la gente después reclame a los privados para que vengan a hacer ese servicio. Después por televisión te convencen de que va a ser un privado quien va a manejar bien las cosas y no los haraganes del Estado, como se suele decir, con mucha liviandad, hasta caramba. A algunos tendríamos que ir revisando también nuestra forma de mirar el trabajo, ¿no? Tratar de entenderlo mejor y saber cómo es que funciona el trabajador que está haciendo obra en la esquina de mi casa con un cartelito que dice contratado por OCE. No es un funcionario de OCE ni está formado para hacer ese trabajo. Es una empresa tercerizada. Mirá, yo he asistido a unas escenas. El patroncito recostado en la camioneta. Dos muchachos jóvenes al rayo del sol cavando una trinchera ahí para arreglar un caño que se va a romper una vez. No es que se va a romper, que se rompe a una cuadra de mi casa una vez por año. Y era algo muy impresionante, parecía una escena de la colonia, ¿viste? Parecía una escena de la esclavitud. Y pasaban unas vecinas, lamento tener que decir que eran mujeres, pasaban unas vecinas que se paran y dicen, mira esos haraganes. Yo tuve que retenerme, claro. Primero, al ser una empresa tercerizada, tengamos en cuenta que esos trabajadores se les está pagando un sueldo mínimo cuando es mínimo, a veces menos del mínimo, exacto, por hacer una tarea en la cual le exigen hacer la tarea. El que se la lleva toda es el propietario. Exactamente. De esa empresa tercerizada. Ah. Porque el propietario, esa empresa tercerizada, no digo siempre, pero en la mayoría de los casos, están cobrándole al Estado como si estuvieran pagándole, no sé, tres sueldos mínimos a un trabajador, cuando en realidad le pagan uno y a duras penas. Uno con suerte y sin descanso ni alimentación. Exacto, hay denuncias incluso de algunas de esas empresas tercerizadas que ni siquiera están llevando adelante los aportes correspondientes a esos trabajadores o que se atrasan en sus aportes. Hay denuncias de eso, claro, en el DPS, y hay denuncias en DGI, hay denuncias, claro, por todos lados de ese tipo de cosas. Y eso pasa en todas las empresas del Estado. Y han dejado caer de tal forma las empresas. Yo recuerdo incluso las denuncias que ha hecho FOSE del tema de los laboratorios de OCE. Claro. Es una parte fundamental a la hora de brindar agua potable a la población. Es fundamental la parte de laboratorios. Sin embargo, los laboratorios se han dejado caer de tal forma que ya prácticamente lo que están haciendo, igual que con la salud, están mandando a laboratorios privados. Entonces es un negocio tan malo. Con la salud pasa lo mismo. La mayoría de los hospitales en este país, que antes tenían sus laboratorios, hospitales públicos, hoy están utilizando laboratorios privados. Es todo un negocio, todo un arreglo con determinados empresarios que termina pagando el usuario. Exactamente. Terminamos pagando nosotros, porque gran parte de lo que pagamos en la tarifa de OCE se va en impuestos, y para pagarle a terceros, porque OCE hoy está con una falta de personal enorme, como todas las empresas del Estado. Entonces la mayoría, date cuenta que tenemos un país donde, yo hace poco en las redes sociales mías lo ponía, tenemos un país donde el agua paga IVA. Uh-huh. El agua paga IVA, el vino está exonerado de IVA, y la cerveza tiene un 50% de INESI. Uh-huh. Entonces estamos todos locos. Estamos todos locos. Estamos todos locos, sí. Los que lo aceptamos y están muy despiertos y son muy vivos los que la organizan, ¿no? A sabiendas de que sí, o no nos vamos a dar cuenta o lo vamos a ir aceptando. Lo peor de todo es eso. Vos sabés que la gente como que está ya acostumbrándose a que lo que pasó en esta sequía con los problemas de agua, se está acostumbrando a eso. Y bueno, y si viene otra sequía más, y bueno, se verá, se comprará agua de vuelta, lo peor de todo es eso, acostumbrarse a eso. Y la gente en la capital, en Montevideo, Canelones, bueno, toda la zona metropolitana, se está acostumbrando a que va a tener agua no potable todos los veranos. Ese es el gran problema. Y el otro gran problema, José María, es que a veces el acostumbramiento o la resignación viene de no poder acceder al conocimiento, de no poder saber que otras formas de hacer las cosas son posibles, más baratas, y están en la mano. Y ahí podemos, ahí mira, si pudiéramos volver al tema de la reforma de la seguridad social, estamos en la misma, ¿viste? Tenés un ultrajurista, sin negarle, como decía Eduardo, sus conocimientos, que dice que este plebiscito que proponemos va a expropiar los dineros. Y por el otro lado tenés a TSS, Unidad Popular, El Mondes, y ahora los sindicatos, entendiendo que en realidad quienes fueron están siendo expropiados, robados y usando su dinero sin su consentimiento ni su posibilidad de elección, son los trabajadores. ¿Y qué? ¿Cuál es la solución? No es que mañana no va a haber más, porque ahora han planteado hasta que mañana no va a haber más jubilaciones. No, señor, mañana puede no haber más jubilaciones el día que estas empresas en donde AFAP República mete la plata sufran una sequía o se vayan las pasteras de este país, pierdan plata durante 3 años. Te quiero ver. ¿Dónde están las ganancias? Y con el tema ambiental, con el agua, nos está pasando exactamente lo mismo. Vos vas a tener la dificultad de lograr hacer comprender que agua hay, que agua tenemos, que agua se puede distribuir, que esta agua podría costar hasta menos de lo que cuesta. Sí, claro. Y que en realidad masivamente se va convenciendo, alienando a la mayor parte de la gente que pueden, diciéndoles que es o Neptuno o se mueren de sed, para un poquito. Sí, claro, ese es el discurso. Lo que pasa que hay, tú hacías ahora referencia al tema de la seguridad social. En el tema de seguridad social le está pasando lo mismo. Es un gran negocio para las grandes corporaciones. Exactamente. Entonces, acá se empezó con la AFAP. Cuando en el mundo prácticamente se va en el sentido contrario, es decir, las AFAP están desapareciendo, estos sistemas están desapareciendo, acá en Uruguay se sigue proponiendo, ya no solamente por la ley esta de seguridad social del Estado, no solamente que continúen, sino darles más ganancias. Porque bueno, lógicamente, Uruguay, lamentablemente hay que decirlo, somos un pueblo dócil. Hay que ver en otras partes del mundo lo que ha ido pasando, hay que mirar un poco los medios alternativos de comunicación. No los grandes medios de comunicación, porque lógicamente esos están para seguir la misma línea, pero los medios alternativos, que hay muchísimos, y hoy por hoy con internet hay mucho acceso a esos medios alternativos. Bueno, hay que ver lo que está pasando en el mundo con el Exactamente. Tema, hay que ver lo que está pasando con el tema agua. Acá hubo alguien que propuso incluso el tema de que en Uruguay existieran 2 cañerías. Es decir, una, como es en Inglaterra, ¿no? Una con agua potable y otra con agua no potable para lavar utensilios, para otras cosas. Seguro. Me parece que, y es un disparate, en un país como Uruguay, con el agua que tenemos, Es un disparate, pero además, ¿quién va a hacer esa obra? Exactamente. Vos no tiene gente para hacer esa obra. Sí. Es imposible. José entonces, María, me parece que nos queda tela para seguir cortando el domingo próximo, si a ti te parece, y porque, bueno, tenemos que ir cerrando. Sí, sí, sin duda, queda mucho para hablar y para explicarle a la gente, y no solamente por acá, sino también en la calle, cada vez que conversemos con un vecino, una vecina, hay que explicarles estas cosas. Exacto. Y es que también es uno de los sentidos de este programa, que nos vamos compenetrando de los temas entre todos, pero para que salgamos a compenetrar a otra gente más, y en unas semanas vamos a estar con las lapiceras levantando firmas para el plebiscito. José María, un abrazo, audiencia, un abrazo, y nos encontramos el domingo próximo. Hasta la próxima.